Prefieres huir cuando trato de hablar con honestidad. Sabes muy bien, las disculpas aquí ya no saben mal. Intento recuperarte y el tiempo se va a acabar. Quiero hoy que me des una oportunidad. Tienes muy claro que te lastimé una y otra vez. Es necesario y admito que solo me equivoqué. Cierra los ojos, no sueltas mi mano, te llevaré a ese lugar que ahora es tan diferente. Y lamento lo que te hice, porque extraño hoy todo tu cuerpo. Oh, oh, y lamento lo que te he hecho. Tengo clara toda tu decepción, pero solo regálame tu perdón. Pero solo regálame tu perdón. Quisiera regresar el tiempo y cambiar los errores. Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores. Espero que de volver tú tengas intenciones, porque hoy estoy aquí extrañándote. Espero que me perdones, porque tengo tantas ganas de amarte. Oh, oh, solo quiero que me perdones. Si tú y yo podemos estar, olvida todo, no voy a fallar. Solo espero que me perdones, porque tengo tantas ganas de amarte. Perdones, si tú y yo podemos estar alone.